quiero que te vuelvas a ir de mi vida jamás. Si es preciso voy a atarte mi cintura, porque no puedo terminar en la locura. Si en un nuevo amanecer te busco y ya no estás conmigo, amor. Quiero que te vuelvas a ir de mi vida jamás. Si es preciso voy a atarte a mi cintura, porque puedo terminar la locura. Si en un nuevo amanecer te busco y ya no estás conmigo, amor. Por nada te quiero perder, te voy a encadenar a mí. Porque por nada, amor, me quiero yo quedar sin ti. Porque por nada, amor, me quiero yo quedar sin ti. No me dejes solo otra vez sin ti. Sin tu amor no sé lo que será de mí. No me dejes solo otra vez sin ti. En la soledad no podré resistir. Este tema va para un gran amigo, muy enamorado, para vos, Alberto. Para todos los chicos de Grimmy, muchísimas gracias, ¿eh? Siéntelo, es Grupo Amanecer, ¿eh? Por siempre. No quiero que te vuelvas a ir de mi vida jamás. Si es preciso voy a atarte a mi cintura, porque puedo terminar en la locura. Si en un nuevo amanecer te busco y ya no estás conmigo, amor. Por nada te quiero perder, te voy a encadenar a mí. Porque por nada, amor, no quiero yo quedar sin ti. Porque por nada, amor, me quiero yo quedar sin ti. No me dejes solo otra vez sin ti. Sin tu amor no sé lo que será de mí. No me dejes solo otra vez sin ti. En la soledad no podré reír.